al máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Le enviaron el día 15 la carta los participantes en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu. La misiva señala como sigue. Con motivo del Día de la Liberación de Corea y el del Songun, rendimos el más sublime homenaje a sus excelencias Kim Il-sung y Kim Jong-il, eternos líderes del pueblo coreano, y el saludo de felicitación a su excelencia Kim Jong-un, máximo dirigente del Partido, Estado y Ejército de Corea. Sus excelencias Kim Il-sung y Kim Jong-il gozan de ilimitada adoración y alabanza de todo el mundo por haber afianzado el cimiento perpetuo para la libertad y prosperidad de Corea con descomunal inteligencia, sabia dirección y sublimes virtudes, y acumulado imborrables proezas para el logro de la causa de la humanidad por la verificación de la independencia. Su excelencia Kim Jong-un disfruta de la veneración de la sociedad internacional como el más sobresaliente político y militar en la contemporaneidad por fortalecer considerablemente la capacidad nacional integral de la Corea del Songun aún en medio de la más severa circunstancia y salvaguardar con firmeza la paz y estabilidad de la península coreana y el resto del mundo. Durante el presente Festival Internacional haremos todos los esfuerzos por elogiar a sus excelencias Kim Il-sung y Kim Jong-il como eterno sol del Juche y del Songun y continuar el Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu como magno conclave político y cultural acostumbrado con la gloria y orgullo de enaltecer a su excelencia Kim Jong-un como gran sol del siglo XXI, quien orienta a la victoria la causa por la verificación de la independencia mundial. Estamos convencidos de que, por contar con el máximo dirigente exactamente idéntico a los líderes antecesores en la ideología, dirección y virtudes, se elevarán la dignidad y prestigio de la potencia Baekdusan y el siglo XXI brillará como centuria en que triunfará la causa de la humanidad por la independencia.